Josh. Una infancia bastante normalita. ¡Rápido! Tenemos poco tiempo. Mis padres no veían el momento de echarme de casa. Tu destino es alcanzar la grandeza. Eso sí que es meterle presión a un niño de 8 días de edad. Pero resulta que a otra familia del cuadrante Glaucún se le ocurrió una idea muy similar. Aquel fue el día en que conocí a Mister... ¡Ay, qué bien lo hace todo! Y así nació nuestra gloriosa rivalidad. Muy pronto perfeccionamos nuestros combates. Has caído prisionero en mi trampa. La justicia es libre. Algunas veces ganaba él. Yo casi ganaba otras. Él adoptó el nombre de Metroman. Yo me decidí por algo un poco más humilde. Megamind. El más guapo y más alto de todo el mundo mundial. En diciembre. Quietos todos. Arriba esas manos. ¡Viva Metro City! ¿Seguro que tienes 18 años? ¿Por qué? ¿Aparento más? Edmund, tenías que estar ayudándome con la compra. Otra vez será mocoso. ¿Mocoso? Soy un rey. En este mundo no. Lucy, ¿no te suena este barco? Tiene un aire muy narniano. ¿Qué pasa aquí? ¡Edmund, hay cuatro! ¡No, Eustace, no! Bienvenidos. Habéis llegado lejos, pero vuestro viaje os llevará mucho más allá. ¡Ripichit! Oh, ¡majestades! ¿Y si no hay guerras que librar? ¿Qué hacemos aquí? Vais a ser puestos a prueba. Bienvenidos al mejor programa de crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM, en el 103.4 de A Coruña. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Hoy en crossover... Como cada programa de final de mes, tenemos dos secciones muy especiales. La primera es Mundo Hardware, donde el General Harris volverá a hablarnos de todas las novedades relativas al hardware, sobre todo para compatibles. Y la segunda, la película del mes. David nos hablará de uno de sus géneros favoritos del cine al analizar Las colinas tienen ojos. No faltarán, por supuesto, las habituales noticias de tecnología y cine, como tampoco las secciones obligadas de nuestro técnico. Digo obligadas porque si no se las dejamos hacer amenaza con no volver. A ninguno nos gusta la cartelera ni la película española, pero hay que hablar de ellas. Y claro, no podemos empezar el programa sin antes presentarnos. Hoy no está aquí... No jodas, ¿no? O que todo el mundo nos conoce, no sé para qué lo hacemos siempre, pero parece que es algo de rigor, ¿no? Bueno, hoy no está Lancelor, como habréis adivinado, supongo, con la voz. Tampoco estoy yo, soy Loquendo, simplemente, con la voz de Antonio. Se nota. Y nada, a mi izquierda tengo hoy al General Harris... Pues grandísimo hoy, Antonio. Hoy, aparte de en esta de Alejandro, hay Mundo Hardware, la mejor sección de este programa. Es verdad, la verdad es que puede. Debe, yo creo que es la única, porque todo lo demás es espontáneo. A mi derecha tengo a David. Antonio, tengo una duda gramatical. ¿Qué quieres decir con eso de vuelve mejor programa de crossover que dijiste al principio? ¿Me lo puedes explicar? Cada vez que hacemos un programa es mejor que el anterior. Ah. No es que falte Alejandro. Ah, vale. Más a la derecha está Julia. Buenas noches a todos. No tengo nada más que decir. Y en cabina está Alex. Hola, buenas noches. Ya tenemos un comentario en el foro. Dice Lancelor que mola. Esta vez no te estás partiendo el culo. Sí que lo estoy haciendo, pero es grabado. Y nada, antes de empezar, vamos a seguir recordando cosas, como son el blog, que es crossover-fm.es, el foro, donde podéis decirnos cualquier cosa y participar en directo en el programa, crossoverfm.foroes.net, y para participar también tenéis la vía telefónica, que es el 981-1670-00, extensión 2232. Estaremos hoy al Twitter un poco más desatendido, ya que yo hoy no tengo portátil y no puedo estar muy pendiente. Pero vamos, que es Crossover Quack FM, podéis decirnos cualquier cosa por ahí con un mensaje directo. Y cuando Alex estés preparado, sin más, vamos a pasar a las noticias. Metes ahí algo. Pues empezamos. A Spotify no le ha ido tan bien como parecía. 20 millones de euros en pérdidas el año pasado. Pues sí, la compañía que es responsable de dar a conocer, digamos, el negocio de la música en streaming a la gran masa y el negocio de las suscripciones por este servicio, pues al parecer no ha obtenido beneficios, sino que durante el ejercicio fiscal del 2009 ha obtenido pérdidas por valor de 19,65 millones de euros. Los ingresos brutos de la compañía fueron de 13,32 millones de euros. Y vamos, que los directivos parece que todo esto sigue siendo un camino de rosas y confían en que la expansión y fortalecimiento de la compañía va a resolver el problema. Parece que quieren lanzarlo en Estados Unidos. A mí esto me ha sorprendido, que todavía no hubiera Spotify en Estados Unidos. Y creen que con esta expansión propulsaría bastante la actividad y los beneficios de la compañía. La buena noticia es que se habla del ejercicio fiscal del 2009 y creemos que en 2010, que donde han conseguido unos 10 millones de usuarios y un crecimiento de un cuarto de millón de personas que están pagando mensualmente su cuota, pues parece que les puede ir mejor que en el ejercicio fiscal 2009. Lo que comentas parece muy tranquilos, ¿no? A pesar de las pérdidas, sí, pues siguen en sus 13, así que lo tendrán todo calculado, supongo. O no. O no. O se van a pique porque sí. Mala suerte. Nada más que comentar sobre esto. Si nadie tiene nada más que apuntar, a mí me ha sorprendido que, es que, no sé, según la noticia, han conseguido durante 2010 10 millones de usuarios, pero solo más de un cuarto de millón están pagando. O sea, es un porcentaje bajísimo para confiar en que te va a ir bien el negocio. No sé. Lo dejo ahí si no tenéis más que apuntar, la verdad. Alex, hoy te damos más tareas. Más tareas y hoy traigo noticias. Traigo una noticia que dice: Ingo lanza una consola Master System portátil. Lo leemos en Gizmos. Sabemos que Sega hace tiempo que tenía. Sega, cuando fue bueno, fue hace mucho tiempo, cuando sacó las grandes consolas. ¿Qué quieres decir ya, Bono? No, pero termina de hacer la noticia. Termina de decir la noticia. ¿Cómo? Que termina de decir la noticia. Es que a David le gusta ponerte nervioso ya. No, termina. Pasa que sale una consola portátil de la marca Ingo, que va a estar disponible por 30 o 40 euros, dependiendo del lugar donde la compremos, y que va a traer 30 juegos distintos. Pues debo decir que a mí esto me huele mal, porque si no lo recordáis, hace relativamente poco se lanzó una consola portátil compatible, bueno, compatible no, con juegos de Mega Drive, o sea, una Mega Drive portátil, y era un pestiño de la leche. Así de claro. No sé cómo puede ser mala, es decir, es una consola que viene ya hecha con 30 juegos, no tiene más que darle. Pues esta era bastante mala, Alex. Y bueno, que esta regalaban con el periódico, aparte. No es broma. El modelo exacto que regalaban con el periódico con los cupones, y luego pagabas un suplemento de 10 euros o 20 euros o algo así. Costaba 30 euros la máquina, creo, 40. Pues eso, lo daban con el periódico. Bueno, no lo has comentado, pero son juegos de Mega Drive y Master System. En este caso de Master System, lo que pasa es que desde que liberaron las dos consolas, tanto la Mega Drive como Master System, se han realizado eso, consolas portátiles que emulan esos viejos juegos merecedores de todo tipo de, vamos, de honores y sí, recordatorios. Yo sé a más de uno que le gustará lo del Alex Kidd, pero bueno. Por ejemplo, contamos con el Sonic Chaos, Sonic Spinball, bueno, una tira de juegos de Sony, con el de Ninja, con el Global Defense, con el Astro Warrior. Sí, un porrón de ellos. Sí, sí, un porrón. 30 en parece que David se interesa ahora por. No, la verdad es que no. En serio, ¿no? Y todos sabes qué dice, por cierto, de Master System. Sí. Bueno, seguimos. 600.000 unidades vendidas de Samsung Galaxy Tab. Otra barbaridad aquí, los tablets. Pues sí, lo ha confirmado la propia Samsung. Lo cual ya es sospechoso. Bueno, sí, pueden ser distribuidos, tal. Ya siempre sabemos que las empresas hablan de esto. Y nada, decir eso, ya se ha vendido 600.000 unidades en todo el mundo. Es una cifra que supera bastante las expectativas que la compañía coreana tenía puestas en el tablet. Y vamos, ha decidido que quiere ir a por el millón de unidades vendidas antes de que termine el 2010. Y la verdad que con el ritmo de ventas que lleva no me parece nada descabellado. Los primeros datos pues hacen pensar que puede competir con el iPad, aunque este lleva mucha ventaja de tiempo en el mercado y ya tiene muchos millones de dispositivos colocados. Pero va creciendo entre los usuarios interesados en comprar un tablet, pues la opción de que no solo tienes el iPad, y muchos se están interesando por otros. Y el Samsung Galaxy Tab es uno de los que más fuerte está pisando. Dime, Alex. Pero recordemos que el Galaxy Samsung Tab es caro, es mucho más caro que que el iPad. Que ya dijimos la semana pasada que el iPad era relativamente barato dentro de su mercado. Por cierto, yo ayer estuve el viernes en Fnac. Creo que está a la venta en España, ¿no? Está aparato, ¿o no? ¿El Galaxy Tab? Sí. No sabría decirte, pero creo que sí, o sea. Pues estaba que en la primera planta, ya para que la gente lo viese nada más entrar. Y la verdad es que tenía bastante éxito, bastante entre la gente, vamos. Bueno, la principal diferencia con el iPad es que tiene una pantalla más reducida, 7 pulgadas, y que además tiene Android como sistema operativo. Lo cual, para la gente que le interese más esta opción, está claro que se van a decantar por ella. Decir que tampoco han hablado así. Vamos, también incorpora otras novedades que se desecharon en el iPad, como poder insertar tarjetas micro SD para ampliar la propia memoria, sí, del terminal. Añadir puertos, cualquiera, da igual. Sí, y tiene conexión USB. Vale. Cosas que se ven que en Apple están pensándose incluir en la segunda revisión del iPad, sobre todo el tema del puerto USB y bueno, el tamaño más o menos para estos dispositivos, yo creo que con el que traen de base no creo que sea descabellado. No te hace falta una ampliación, yo creo. El puerto USB dentro de nada va a ser obligatorio prácticamente para este todo tipo de dispositivos móviles, ¿no? Bueno, también iba a ser obligatorio el cargador mini USB para los móviles y aún no lo veo del todo implantado, la verdad. Cuando entramos en ese tema es difícil saberlo, Alex, no sabría decirte. Bueno, yo creo que si no es obligatorio no va a hacerlo, porque Apple siempre ha sido muy cerrada y si no lo metió hasta ahora no creo que lo vaya a hacer. Si es obligatorio, claro, sí, lo hará, sí, porque además saldrá en el 2011 el nuevo iPad, así que más o menos sobre esas fechas se decía que todos los dispositivos móviles tenían que tener a la fuerza un USB para cargar y para no sé qué más cosas. No sabría decirte, de hecho los primeros rumores se especula con que sí, con que incluya USB, aunque no sea obligatorio, no sé. Y nada, para finalizar con lo del Samsung Galaxy Tab, se comercializa aquí en el país, en este país, joder, en España, que no sabía, antes no sabría decírtelo, a través de Movistar, Vodafone o Orange, que vamos, que las compañías estas lo ofrecen a distintos precios y vamos, depende de la tarifa que estés dispuesto a pagar, o sea que tampoco. No sé ahora mismo precios, pero sé que la primera semana de ventas se agotó totalmente. O sea, han superado ampliamente las expectativas de Samsung. Continúa, Alex, cuando quieras. Bueno, yo traigo otra noticia de telefonía móvil. Dice, Yoigo regala internet en el móvil durante 3 meses. Para todos los nuevos clientes de Yoigo, entre el 1 de diciembre y 6 de enero, Yoigo le dará eso, 3 meses gratis de internet. Y cuando acabe el periodo de prueba, te mandarán un mensaje para saber si quieres continuar o si prefieres darlo de baja. Me parece algo genial y sobre todo que te manden un mensaje para preguntarte eso, no que directamente te sigas con el internet activo, aunque tú no digas nada. Sí, es que estas, o sea, las compañías telefónicas normalmente funcionan con el tema de el sí es la omisión de la respuesta. O sea, sí, cuando debería ser lo contrario. Si tú no respondes o no quieres renovar un servicio, la no respuesta no debería obligarte. Vamos, que aplican el refrán de si calla, el que calla siente, ¿no? Sí, el que calla otorga. Pero como dice nuestro director Alejandro, si es gratis, ¿cuánto me va a costar? Aquí seguro que habrá una contraprestación, fijo. Estamos no hablando de Yoigo, no estamos hablando de Vodafone o Movistar. Esta bueno, es una compañía bastante transparente y yo creo que... Es decir, yo llevo 6 meses gratis con Vodafone. Si Vodafone lo puede hacer y lo hacen sin ninguna trampa ni nada por el estilo, en Yoigo también... Pero me refiero a que, vale, tú estás 6 meses o 3 disfrutando gratis de internet, pero a medida que cuando pase ese tiempo a lo mejor te cobran más o por una cuota mensual. No, yo cuando pase ese tiempo tengo que darme de baja la fuerza. Ah. Y, pero en este caso ni siquiera tienes que hacer eso. Directamente te avisan ellos. ¿Quieres darte de baja o quieres seguir? Y tú respondes. Vale, vale, vale. Yo si no aviso, me van a empezar a cobrar los 40 euros que debería estar pagando. Vale, vale. Entonces, a mí me parece algo muy... Vamos, que les honra que hayan hecho este tipo de ofertas. Sí, o sea, es una buena medida, la verdad. Aparte, le sirve para captar clientes. Claro, exactamente. O sea, es que pues para eso. No, y porque, clientes satisfechos. No porque sean generosos y honestos. Hombre, pero... Sí, pero no. A ver, puede ser honesto para captar clientes. Ninguna empresa busca tu felicidad, solo tu dinero. Ya, pero si lo pueden buscar de forma honesta, ¿por qué no? No, por supuesto. Pero cualquier persona que quiera mi dinero no es honesta, es interesada. Pero puede tener un interés honesto. De hecho, hace poco vi un vídeo de un banco, que es un banco que se considera a sí mismo, que se llama Honesto, y que dice que hay transparencia total. Y es un banco muy pequeño, con muy pocos clientes. Os pondré el vídeo en el foro. A mí no me... Si tiene pocos clientes es una mierda de banco. Para empezar. Yo te iba a decir, tú no verías un anuncio del Banesto en vez del Honesto. Es que eres capaz de decirnos aquí que es un banco. Bueno, tenemos comentarios sí. En el foro. Dice Avenger87 que a qué consola que es mala te refieres. ¿Es la que enseñas en tu vídeo de YouTube? No, son las dos malas, tanto una como otra. La que enseñé yo hoy, la... Las dos. Ya contestaste tú mismo. Y dice que Lancelot, que la transparencia no da dinero. Yoigo es una empresa como todas. Que vamos, que hay vato encerrado. Bueno, yo no lo creo, pero bueno. Habría que verlo. Pero obviamente creo que hay gato encerrado, como decía David. Es una estrategia de marketing para captar adeptos. Si claro, te salen 3 meses de internet gratis, joder, irás a... porque te sale gratis. Eso es bastante transparente, ¿no? Es decir, tú si vienes aquí te damos 3 meses de internet y después haz lo que quieras. Pero... lo que puede hacer, lo que hizo Yoigo, lo pudo hacer exactamente Vodafone con Movistar, sí, o lo que fuera para ganar adeptos. Es simplemente una estrategia de marketing. Es que además sales, aquí siempre hay trampa. Seguro que te obligan a firmar un contrato donde tienes que entregar tu alma. Seguro. ¿Dices un contrato de permanencia? No, un contrato con un montón de cláusulas. Hay que leerlos antes de firmar nada. Vale, yo no creo que... Están muy demonizados todas estas cosas. Y vale, que hay veces que te joden y que te meten cláusulas que no quieres, pero a mí realmente no me han hecho nada que yo no haya firmado, que yo supiera que estaba firmando. Tú espera que te acabe ya la oferta y después me dices. Vale, muy bien. Os te lo diré, en antena. Sí, vale, todo. Bueno, continuamos con las noticias. Y es que me he encontrado con esta, que para mí es la verdadera razón de por qué hoy Alejandro no está con nosotros. Y es que fanboys de Google tiran huevos a las casas que denunciaron a Street View. Yo lo dejo caer. Todo encaja. A mí me extraña que sean huevos. Siendo de Google, tío. Siendo de Google. Bueno, pues a ver. Digamos que esto es toda la polémica que llevamos hablando aquí en Crossover de siempre, de que el Street View camina al filo de la legalidad en lo que es respecto a la privacidad de las personas. Y vamos, un 3% de los ciudadanos alemanes habían solicitado a Google que sus casas aparecieran borrosas para evitar situaciones embarazosas. Digo yo, a ver qué estaban haciendo los alemanes en esas casas. Y vamos, a partir de esto, pues la cosa fue subiendo de tono y nada, un grupo de devotos de Google tomaron la negativa de los germanos como algo personal y fueron a decorar las casas de dicha gente. ¿Pero dónde aparecían esos datos de las casas afectadas? Pues no lo sé, en la noticia no lo dicen. Pues que se lo chivó Google. Seguramente, seguramente. Dije, seguro que Google lo filtró y dijo, este quiere que su casa salga borrosa, vete a tirar huevos. Y nada, aparte de tirarles huevos, los agredidos encontraron en sus buzones un papel con el mensaje Google is cool. Dios. O sea, Google mola, tío. Oye, a ver, a mí si hacen eso con Sony yo haría lo mismo, a ver, no hay problema. En serio, pero tiraría piedras, ¿no? O cócteles molotov y tal, no huevos. O sea, ya que voy a armarla, armarla bien, sin duda. Pero oye, me parece bien que hay libertad de expresión, por supuesto. Pero eso no es libertad de expresión. Pues, sí, sí. No. En su variante más, más extrema. No. Hombre, tirar huevos tampoco pasa nada. Todos hemos recibido algún huevazo alguna vez. Yo no. Bueno, gracias ya. A Dios. Y sí. Eso no es libertad de expresión. Yo no lo veo como libertad de expresión, la estaba verdad. Estaba siendo irónico. Yo también estoy de acuerdo contigo. No lo estaba pillando y probablemente alguien que nos esté escuchando con, igual con, tampoco. Con tu humor no me extraña que no lo pilles, Antonio. Joder, qué puñalada. Yo iba a decir lo mismo. Dice Lancelot, me habéis pillado. Sabemos que es el confabulador que crea planes maestros para tirar huevos a gente que demanda Google. Sí, seguro que está ahora en Alemania con una cerveza y nosotros aquí pudriéndonos. Bueno, y para finalizar con las noticias, traigo otra así que igual los puede interesar. Más que nada es a modo informativo para los oyentes. Y es que Diáspora ha comenzado a enviar sus primeras invitaciones. La red social sobre la que hablara Alejandro con bastante detenimiento, un programa anterior, no recuerdo el número, pero estará en el foro. Pues nada, decir que esta red social surgía como una alternativa libre a Facebook y que prometía mantener los datos privados seguros y en nuestras manos, que utilizaba el protocolo P2P y hasta te permitía montar tu propio servidor para que el material tuyo no fuera a ninguna parte, estuviera siempre alojado en tu propio, o sea, tu propia propiedad, valga la redundancia. Y bueno, esto al principio, o sea, las invitaciones son para una fase alfa, así que tampoco hay muchas funciones de momento, pero bueno, y dependiendo del navegador que utilices, tampoco vayas a esperar demasiada estabilidad, ya que hay reportes de que con Safari, por ejemplo, peta queda a gusto. Y nada, decir que hay funciones tipo así, las básicas, se pueden crear grupos que tienen un nombre denominado Aspects, en los cuales solo las personas que invites puedes ver lo que se publica y vamos, el demás contenido que se suba. Algo bastante intuitivo lo que hacen todas las redes sociales, pero de una forma, digamos, más, no sé, parece que más cool. Y decir que también destaca por ser muy minimalista. De hecho, el autor dice que es un fan de las interfaces minimalistas. Y en la noticia dicen que vamos, que minimalista es una cosa, pero desolado es otra. Y que parece totalmente desolado de momento. Nosotros es que todavía no hemos tenido acceso. Hemos pedido alguna invitación, pero a ver si podemos mirarlo por ahí. Y nada. También al estar en una fase privada, que es muy difícil acceder. No, digamos, entablar contacto con gente, porque no hay gente. Claro. Realmente no puedes ver toda la funcionalidad que va a tener eso. Y bueno, si algún día tenemos acceso a ella y podemos argallar por ahí, supongo que os traeremos algo. Y para los más interesados podéis ir pidiendo ya vuestras invitaciones a Diáspora. Y hasta aquí las noticias. Si tenéis algo que comentar sobre esta red o algo por ahí por el foro, Alex, no sé si hay. Me ha gustado tu palabra, argallar. Grande, sí, señor, en serio. Es que es, joder, muy gallego. Gallego, ¿no? Muy gallego, exactamente. Argallar es, para los que no se entiendan, sí. Como lo digo en castellano. Rebuscar, más o menos. Sí, trastear. Trastear, sí. Algo así como desmontar las cosas para saber cómo funcionan. Eso es. Algo así. Dime, Alex. Dice a Lanslord que en Alemania que no está, pero que se pela de frío como si lo estuviera. Nosotros no, en el estudio Cosecousu, aquí arriba en Zapateira. No nos pelamos de frío nada. Hace un calor de la hostia. Sí, sí. Julia está en bikini. Eso es por mí, Julia. Que subo la temperatura. Me has dejado sin palabras. No sé. Es el hombre. No. A ver, ya estáis degenerando mucho. ¿Pongo música? ¿Queréis? Sí, ¿qué tienes preparado? No, depende. Si traes Ramoncín, no pongas música, tío. No, Ramoncín se me olvidó por traerlo hoy. Iba a traer el siguiente disco, pero lo dejé en casa. Voy a poner algo de Eric Clapton, una canción que se llama Motherless Children, que es bueno, cojonuda y tal. Tecnología. Veo que nuestro director sigue estando muy presente, aunque no esté aquí con nosotros. ¿Es esto que es música jazz o algo así? Jazz. ¿Es jazz? ¿Esto, música jazz? Sí. Es música jazz. Es blues, tío. Ah, perdón, blues, vale. Entonces voy a tener que cortar el micro o algo así. Lo siento. Mira quién habló. Mientras seas lo único que le cortes, todo irá bien. Joder, tampoco es para tanto la equivocación, ¿no? Bueno, antes de pasar a la sección de General Harris, vamos a recordar el foro para todos los que quieran participar, que es crossoverfm, crossover con dos S's, .foroes.net. Ahí podéis participar durante el programa y si no estamos durante el programa también. Y número de teléfono también para participar en directo, 981-1670-00, extensión 2232. Y sin más, te doy paso para que hables de la mejor sección del programa. Pues sin duda, sección que sé que estáis esperando, como perros rabiosos. Hoy vamos a hablar de mundo hardware, vamos a volver a esta sección maravillosa, este fantástico mundo de los cachivaches. De Nvidia, sí. No. Pero sí, vamos a empezar con una noticia de Nvidia. Vamos a empezar con... Bueno, hoy traigo unas noticias destacadas este mes, porque estamos a la espera de que salga la serie 500 de GT 500 de Nvidia. Y mientras no sale, pues tenemos que hacer un poco de tiempo. Entonces vamos a ir con las noticias más destacadas de este mes en cuanto a hardware. En primer lugar, GeForce GTS 550 y GT 530 podrían llegar en el primer trimestre de 2011. Tío, si te acabas de comprar una GT 480. Yo no soy celoso. Bueno, pues ya ha habido bastantes rumores con respecto a las GTX 570 y 560 para diciembre de este año, pero durante el primer trimestre del año que viene, respectivamente, podríamos encontrar la 550 y 530. Espera, pero ya hay benchmarks o algo así. Benchmarks, ya hay. No? Hablaré de ese asunto. Bueno, sigo comentando. La fuente es Fusilla. Recordemos que Fusilla es una página web que suele tener rumores que acaban convirtiéndose en realidad, en gran medida. Y bueno, apunta que a principios de año tendremos estas nuevas Nvidia. Sobre la GT 530 no hay el mínimo dato, no se conoce nada. Aunque se comentan que los chips podrían venir con más clusters activados que en el caso de la GTS 550, que contaría con un total de 240 shaders frente a los 192 de la GTS 450 actual. De momento no hay nada confirmado, pero al igual que el rumor sobre el GTX 560 con los 384 shaders activos que ha ido rolando por ahí, tiene algo de sentido debido a estas cifras que nos están dando desde Fusilla. Quisiera comentar para finalizar que esta nueva serie la quiere plantear Nvidia para que rivalice con la serie 6000 de ATI, aunque como estamos comentando no hay datos oficiales al respecto. Señor David, ¿qué tiene usted que comentar? Yo creo que Nvidia, ahora hablando en serio, lo tiene muy jodido, francamente jodido. Llega tarde y seguramente ofrecerá unas tarjetas bastante caras, conociendo también los precios iniciales de Nvidia. No sé, yo soy un Nvidia fan, me da igual que sean tarjetas relación calidad-precio deficientes, yo las compraré igual, pero desde luego lo tiene un poco jodido. Yo creo que Nvidia le viene bien un poco de, no sé, de cómo decirlo, un ataque de humildad, para que se dé cuenta de que tiene que ponerse las pilas y que de AMD no se lo va a poner fácil. De todos modos, David, yo creo que con el asunto Nvidia hay una ventaja que están teniendo en esta generación de tarjetas, y es básicamente el hecho de que las consolas no estén avanzando. Al no haber un avance actual de hardware en consolas, que es donde se puede vender muchísimo potencialmente, y donde realmente es en los videojuegos donde las tarjetas gráficas dan todo de sí, al no haber un avance en consolas, pueden quizás dormirse un poco mientras no salen nuevas generaciones. Eso es lo que se realiza el comentario de Seba Cherly sobre las consolas frenan al PC. Actualmente el PC como hardware es muchísimo más potente, sí. Pero el asunto es que al no haber un software que aproveche esa potencia, la gente no compra como escocidos. Al no haber un software por ahora, Víctor. Ya, pero bueno, a lo que me refiero es que actualmente las ventas, si hubiera videojuegos que funcionaran bien en esto, serían muy superiores. Seguramente, estoy de acuerdo. Vale, pero yo creo que eso es culpa de las propias desarrolladoras, no de las consolas que frenen al PC. Hablando de consolas, obviamente, Antonio, estoy generalizando. Simplemente estoy hablando del dato de que Nvidia, por el simple hecho de esto, puede dormirse un poco en los laureles, y es lo que están haciendo. Antonio, que ya Nvidia esté trabajando en la próxima GPU de futuras consolas, que igual es posible. Es posible. No, sí, claro, a eso iba a hacer referencia, que tienes razón. O sea, puede dormirse porque no le va a suponer tanta pérdida como si en el PC tuviera un gran mercado. Pero realmente tiene que espabilar. Aunque pueda dormirse, tiene que espabilar, porque si no... Obviamente, y bueno, de todos modos, las series que vienen a continuación, si no decantan la balanza hacia un lado, sí que es verdad que... sitúan a Nvidia un poco mejor que hace unos meses. Y por cierto, Víctor, ¿tú crees que estas tarjetas nuevas, serie 500, no va a ser una serie 400 tuneada? Es que realmente partimos de esa base. Pero claro, como hay modelos de los que no sabemos absolutamente nada, tal vez no sea así. Falta más información. Efectivamente. Partimos de la base de que serán GF100, el chip, que era de las GTX 400. Sí. Pues serán GF100 dopadas, lo más probable. O dopadas u optimizadas, a menos nanómetros tal vez, menos consumo. Menos consumo. Todavía no lo sabemos. Esperaremos al mes que viene. Bueno, ya en Mundo Hardware, la próxima edición, que será edición navideña de Mundo Hardware, esperemos saber algo. Pero una cosa sí que está clara, y es que Nvidia ahora mismo en el mercado navideño no va a ofrecer un producto nuevo, por así decirlo. Así que aquí... tenemos un problema. Tienen un problema. Yo quiero ir a tirar huevos a casa de los Atis. ¿Te apuntas? Y ya te acompaño. Bueno, voy a continuar con más noticias destacadas. Y os pregunto, ¿os acordáis de Larrabee? Hablamos aquí en crossover de ello. ¿Os acordáis? Vagamente. ¿Cómo olvidarlo? Si era de nuestros primeros programas, aparte. Un gran programa, ¿eh? Que no se lo descargue nadie, por favor. Nótese la ironía. Bueno, pues para los que no sepáis o no escucharéis el crossover por aquí entonces, Larrabee es un sistema que estaba ideando Intel que trataba de unificar lo que serían gráficos y procesamiento de datos estándar en un mismo chip. Es decir, era como una plataforma de unificación gráfica en la que, bueno, de extraordinaria potencia. Querían hacer algo así para que no hubiera que utilizar tarjetas gráficas. Volver un poco al pasado. Y bueno, se llevaron un palo de la leche. No le salió bien. El desarrollo se congeló. Luego anunciaron que volvía, pero cambiando de formato. Cambiando de formato del formato que estaba a lo que sería GPU de alto rendimiento. Y cambiaron de nombre. No, ya no se llama Larrabee, se llama Knight's Corner. ¿Cómo? Hay dos modelos, Knight's Corner y Knight's Ferry. Dios. Knight's Corner es una versión de 32 núcleos y 128 hilos. Y Knight's Ferry de 50 núcleos y 200 hilos. Tiene sentido eso de cambiarle el nombre. Si te la pegaste con uno, no vuelvas a probar con lo mismo. Claro. Pues ¿por qué sale la noticia? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque acaba de salir, se acaba de filtrar por internet una imagen del PCB. Es decir, lo que sería la carcasa. Carcasa no, lo que sería el propio... el tocho, el chip, es el con todas las cosas, con todos los transistores puestos. El PCB es, digamos, la placa, ¿vale? La placa, eso es. La placa. Pues acaba de publicarse una imagen en la web chipfail.com. Sí. Es exclusiva de ellos, por cierto, esta imagen. En la que podemos ver el PCB que simula... muy bien lo que sería una tarjeta gráfica, como digo, GPU. Pero es que eso es muy engañoso. Yo puedo romper mi tostadora y decir que es el nuevo... sacar la placa y decir que no, es el nuevo... No, pero hay números de serie, cosas así, y hay una arquitectura que eso no lo puedes hacer en casa. no me subestimes. Yo te iba a comentar que sacar una imagen exclusiva en internet ya ha dejado de serlo, ¿no? No, pero a ver, pusieron una marca de agua y muy jodida de quitar, por cierto. Y por cierto, Víctor, ¿exactamente qué pasa? ¿Que agrupa GPU y CPU en el mismo sistema o algo así? No, ahora mismo funciona como GPGPU, es decir, lo que sería más o menos como una tarjeta gráfica, algo parecido. Vale. Y por cierto, Antonio, ¿por qué fue malo ese programa? ¿Por qué no estaba yo? Sí, ah, vale. Sí, vamos a dejarlo así para que estés contento. Pero vamos a ver. No estaba él. Por eso. No. Ah. Dijo, pues, ¿porque faltaba yo? No, aunque estuviera esto iba a ser malo igual. Es posible. Éramos muy newbies de aquellas. Poniéndose un poco en escena, lo que sería la arquitectura de esto difiere bastante de lo que conocemos como las tarjetas de NVIDIA, de ATI, bueno, de AMD, etc. Es algo un poquito diferente. Y bueno, ¿en qué consiste en esto, este modelo? El modelo que se mostró, pues era un prototipo, sí. Un prototipo que utilizaba dos conectores de energía de 6 y 8 pins respectivamente, y por lo que cabía pensar que el consumo oscilaba entre 225 y 300 vatios. No está mal, está... Un consumo muy elevado, consumo muy elevado. Si tenemos en cuenta que los primeros rumores de Larrabee apuntaban un rendimiento similar de la GTX 280, que realmente no tenía tanto consumo. Hombre, es que yo acostumbrando a mis 500 vatios de la GTX mía, me parece poco todo. Pero en fin, es un contraste. Oye, en serio, ¿has notado mayor consumo de electricidad en casa? Pues mira, la última factura fueron 80 euros, es posible que... Pero sea. Antes no eres consciente. No, creo que no. Creo que en el fondo no. Hombre, algo subirá evidentemente, pero no creo que tanto. El asunto es que Intel no ha tirado la toalla y afirman, pese a que este modelo, el prototipo que se mostró, es un prototipo de hace mucho tiempo, que realmente no se va a comercializar, pese a todo, y que abandonaron el proyecto como comenté antes, Intel ha anunciado que cuando la tecnología avance un poco no descartan volver a ponerse manos a la obra y trabajar a 22 nanómetros, haciendo que puedan llegar estas opciones, estas tarjetas, a más de 4.000 hilos de ejecución. Eso es una pasada. Joder, hasta ahora. Es que, como Intel entre de lleno en el negocio de las gráficas, pueden echarse a temblar, no creo. Tanto ATI como NVIDIA. Yo creo, sí, Antonio, que están en la prueba. Están en la prueba. Yo creo que sí, porque, o sea, el tema procesador lo tienen totalmente dominado, por mucho que le joda AMD. Eso no quiere decir. Y un tándem procesador GPU optimizado por Intel, creo que puede ser la hostia. Pero es que a día de hoy tienen ahí un rival que es NVIDIA, que es la que manda, básicamente. Sí, es que tienes que enfrentarte a una marca, ¿no? Aunque tu producto sea mejor, da igual. O sea, tienes ahí el poderío de una marca, que es NVIDIA y en este caso AMD también. Hombre, está claro que no va a llegar y romperlo, pero puede, o sea, yo, si se mete ahí, va a beneficiar a los usuarios y pueden echarse a temblar, o sea. Yo no creo que sea para tanto, ¿eh? Aunque Intel entre en eso no va a conseguir nada. A lo mejor va a ser una tercera opción, pero no sé por qué le das tanto bombo ni nada por el estilo. A ver, es muy probable que Intel se pueda meter y de manera eficiente. No obstante, y yo creo que en cuanto a ventas les beneficia muy poco la mala fama que tiene Intel en gráficos. Los gráficos integrados de Intel son una basura. Siempre se ha hablado bastante mal de ello. Sí. Entonces, la publicidad que tienen a priori es bastante mala. Mala fama tienen en cuanto a jugar con ellos. A alto rendimiento estoy hablando. ¿En cuanto a? A alto rendimiento. Me refiero que no tienen una opción equiparable a lo que podrían ser las tarjetas top de NVIDIA, de ATI, etcétera. Ya, pero las tarjetas de Intel están justo preparadas para lo contrario a lo que están preparadas las de NVIDIA y las de ATI, que es el bajo consumo. Eso es como comparar un Ferrari con un Fiat, ¿sabes? Cada uno está para lo que está. Pero, vale, y dices ahí con un Fiat, tío. Decir algo, es que sé de coches. Si te metes de lleno en el mercado de las gráficas es porque tienes el deseo de crear gráficas no solo de bajo consumo, sino de alto rendimiento. Pero hasta ahora lo único que han hecho es crear gráficas de bajo consumo. Y de hecho, en ese tipo de gráficas fueron los amos hasta que empezaron a salir las nuevas de NVIDIA, que más o menos, ¿sabes? Por ahí se van. Pero el mercado de portátiles, de tarjetas gráficas de portátiles integradas, está dominado por Intel, sin duda. Cierto, eso es cierto. O sea, que realmente ya está en el mercado, aunque sea de otra manera. Exactamente. ¿Ibas a leer el foro? Ah, bueno, el foro, ¿qué quieres? Que diga de Dumi que nos deja. Que no, ese no, el siguiente, no sé si vas a leer. Ah, ¿no? Super Demos dice, a ver que me quede claro. Nada de lo que hablaste sin aquel programa de la primera temporada sobre el Larry sirvió para algo. Es que en aquel momento eso se estaba todavía llevando, o sea, vamos a ver, en aquel momento era noticia, pero claro, abandonaron el desarrollo inesperadamente. Es que nos gusta enterrar cosas, ya lo hicimos con On Leaf en su momento, seguramente todo lo que hablamos no sirvió para nada, aunque ahora On Leaf no está enterrado, pero seguramente lo que hablamos no valió para nada, tampoco. Que por cierto, Alex, ahora me estoy acordando, Mac Rain, el presidente de Epic Games, en una conferencia hace ya 3 o 4 años, dijo que los gráficos integrados de Intel eran una puta mierda, más lo dijo así en público. Es que son, a ver... ¿Están para lo que están? Sí, no, está claro. Es decir, obviamente no puedes comparar eso con ninguna tarjeta gráfica potente que puedas jugar a juego. Me parece una estupidez de comentario, pero para que veas el odio que tienen respecto a Intel. Pero es que está mal basado, porque si haces un portátil para poder tener un consumo de batería de 8 horas, no puedes tener una tarjeta gráfica. Sí, no puedes jugar con ese portátil, está claro. Exactamente. Sigue el comentario de Superdemos, que no me dejasteis terminarlo. Dice, un día deberíais analizar de una manera personal y autocrítica del por qué siempre habláis en el programa de tecnología que nunca evoluciona favorablemente y acaba en el olvido. A ver, contestadle. Pues yo creo que básicamente porque la tecnología es así y lo que un día es noticia, al día siguiente está muerto. Es un mundo vivo, es lo que hay. Yo iba a decirle ir más allá. Yo no entiendo por qué hablamos de tecnología, pero... ¡Qué transgresor! Es como se nota que eres el director hoy. Es que me gusta que no está Alejandro y le puedo meter... ¿Vas a dar un golpe? ¿Qué le vas a meter? Puñales. Mecelo, ¿eh? No. Vale. Ya contestó Barcelona en el foro, dice, no enterramos las cosas de tecnología, enterramos las cosas de la primera temporada. Que no es de tiempo, que seguro que alguna más enterramos. Seguro, seguro. Bueno, Víctor, puedes continuar. Sigo con una nueva noticia destacada de este mes, y es que ya se ha confirmado la fecha de lanzamiento del 3D Mark 11, el nuevo benchmark de Future Mark. El día... ¿Cuánto pensáis que será? ¿Dentro de mucho o dentro de poco? El 11. Poquísimo. 2 días. El día 30 ya está aquí, este mes. Bueno, pues como ya se venía comentando desde hace unos meses, el 3D Mark ya estaba en desarrollo y ya lo tenemos aquí, el benchmark desarrollado por Future Mark. Llegará el 30 de noviembre. De momento se puede reservar porque esto hay que apoquinarlo, caballeros. Y bueno, hay un vídeo promocional que ya circula por internet, que es acojonante, es una pasada, donde podéis ver lo del fenómeno que comentábamos, la teselación, efectivamente, voy a preguntar ahora eso. Lo podéis ver. Va a haber 2 ediciones de este 3D Mark, una se va a llamar Basic Edition, que es gratuita, okay. Y bueno, básicamente va a estar fijada la demo a 720p, va a haber navegación, búsqueda y comparación de resultados online. 720p nada más. Sí. A ver, no, espera. Demo, la demo audiovisual. Mira, para que te hagas una idea. A ver, ¿cómo lo comento? A ver, yo soy un hombre culto. No pienses cómo explicarlo para tontos. Puedes explicarlo abiertamente, con tecnicismos. Lo entiendo. En serio. No te cortes. O sea, es tímido. Bueno, vamos a ver. Para que te hagas una idea. Sí. Obviamente la resolución se puede cambiar, ¿vale? Ya. Y lo va cambiando lo que es el propio software a medida que sí, tal. Sí. Pero lo que es la prueba base de esta de este modo gratis va a estar a 720p, ¿vale? El resultado que tengamos en el benchmark en esta prueba se podrá guardar online. Y además de ello podremos comparar los resultados online. Esto es una cosa que a la gente le gusta hacer sangre. A mí esto me encanta, o sea, esta gente te está vendiendo una demo técnica para que veas lo chula que es tu gráfica y la compares con otros tíos. Claro. A ver quién tiene el pito más grande, me encanta. Es que realmente este tipo de programas es solamente para eso, ¿no? Es sí, para sí, sí. Gente que tiene que juega unas resoluciones exageradas. Pagas para medir tu ego virtual. Sí, mira cómo de grande la tengo y lo compartes con la gente de internet, eso es un... Que seguro que lo esturcan después, pero en fin. De hecho, los logros son una copia de los benchmarks. Sí, pero son gratis. ¿Tenías algo más que comentar? No, simplemente eso, pero ya habló antes David. Bueno, y ahora vamos a hablar de la versión premium, que es 3D Mark 11 Advanced Edition, que son $19.95, que es una pasta, creo yo. Y que bueno, tiene tres modos. La primera tenía modo performance, ¿vale? Que es, digamos, un modo de edición para las opciones y tal. Este tiene modo entry, modo performance y modo extreme, que es ya la creme de la creme, es lo máximo. Configuraciones personalizadas de los test. Tiene una demo audiovisual configurable. Modo loop para testeo de estabilidad de hardware. Navegación, búsqueda y comparación de resultados online, igual que en la otra versión. Y a su vez se pueden guardar también los resultados, pero se pueden guardar de manera ilimitada, no como en la otra, que hay un límite de tal. Servicio online sin publicidad, esto es importante. Y gestión de resultados offline. También incluye posibilidad de mostrar públicamente los resultados. Dios, Antonio, regálame eso, por favor. Dios. En Navidad quizás lo tengas. No, yo quiero que la gente vea el poder que tengo en casa. Pero tienes un problema, te van a ganar. Es posible. Sabotearemos los resultados, no te preocupes. Tienes una envidia. Te pueden ganar, ¿sabes? Pero ya están las nuevas ATI a la venta. No, pero con la 5970 ya te ganan. Pero no va a estar a la venta la 5970. No, ya está a la venta, esa sí que está a la venta. Pero es doble núcleo. Claro, pero... Ah, es igual. Pero no puede. Pero en velocidades ya le ganan. Tú vales. Bien, vale, gracias por avisarlo. Así que te lo digo básicamente para que no lo hagas. No, o sea, ridículo, si acaso. Si pierdo, no, que no lo quiero, no me interesa. Fuera. Pues Future Mark. Y entra el debate de los Benchmarks realmente, o sea, merece pagar por ellos. ¿Qué opináis? Yo pienso que no, es decir, si puedes ver un benchmark incluso una demo de un juego, que ya sé que no es lo mismo, ¿vale? Pero es que me parece absurdo eso, completamente. Es que yo creo que de hecho 3D Mark se ha hecho famoso y por eso la gente paga por él. Pero me parece una soberana estupidez, vamos, ya el rendimiento de autográfica ya lo verás a medida que avance el año, a medida que vayan saliendo juegos que realmente aprovechen sus características. Es que no, me parece absurdo. Yo iba a comentar más o menos lo mismo, pero diciendo que más o menos en internet hoy está todo el mundo. Malo será que no haya un montón de pardillos, más pardillos que tú, para pagar por él y que tú puedas verlo. Porque tiene una configuración parecida a la tuya, claro, joder, es que si no... Es así, no sé. Pues yo lo que pienso de todo esto es, bueno, además de que la versión premium es para entusiastas únicamente de tema, me parece subirse un poco a la parra por parte de Future Mark. De hecho, esta gente empezó haciéndolo de manera gratuita, simplemente para, como demos técnicas, para mostrar el contenido. Lo que pasa es que tienen una serie de objetivos en mente. Recordemos, entrar en el mundo de los videojuegos con Shattered Horizon, que el juego no vendió demasiado, no fue un éxito, vendió normal, lo justo para subsistir, creo yo. Y realmente hay cosas ahí de por medio que quieren hacer. Aparte, yo a los 3D Mark les veo un problema de serie, es que realmente no presentan el rendimiento real que va a tener tu equipo cuando proceses un juego, porque son demos preparadas básicamente para exprimir a la gráfica, pero ya está. No sé si me explico, decir, todos esos elementos en segundo plano, como puede ser la inteligencia artificial o cualquier cosa que tiene un juego en segundo plano que tú no ves, eso no se procesa por ningún sitio. Así que realmente el rendimiento que te pueda dar es más bien una intuición que algo completamente seguro, pienso yo, vamos. Sí, para finalizar, yo creo que sirven solo a modo comparativo. O sea, tú lo comparas una gráfica con otra y la que mejor resultado te dé, pues posiblemente te dé mejor resultado en digamos, situaciones similares. Nada más. Y bueno, ya para finalizar, la última noticia que voy a dar hoy, y es una noticia que escogí no porque sea muy importante, sino porque me pareció curiosa. Power Color anuncia la primera HD 6850 con refrigeración pasiva. Recordemos que la refrigeración pasiva es sin ventilador, sin ningún tipo de tal, simplemente cacho de metal, lo que es el trozo de metal ahí. Pues sí, lo acaban de anunciar y bueno, es un sistema obviamente silencioso, es la ventaja que ofrece la refrigeración pasiva. Y de momento la compañía está evaluando el diseño con un disipador de aletas de aluminio. Digamos, el metal es de aluminio, es un disipador con bastantes aletas de aluminio. Recordemos que, para los que no sepáis mucho de refrigeración, que cuantas más aletas, las aletas son las plaquitas, cuantas más tenga y más finas sean, mejor se disipa el calor, porque pasa por más sitios, no hay una superficie plana totalmente, ¿vale? Entonces, todavía están evaluando cómo será el sistema, si es viable. De todos modos, ya hay prototipos. Hay prototipos de esta tarjeta que realmente es una monstruosidad. Tiene un disipador bastante grande. Y que, bueno, me pareció curiosa porque yo no pensé que se fueran a aventurar tan pronto con una tarjeta de refrigeración pasiva de la nueva serie 6000. A mí me parece una estupidez supina, o sea... Es mezclar en una misma tarjeta dos conceptos completamente antagónicos. O sea, alto rendimiento y un tipo de disipación básico y casi diría cavernícola. Es que no lo entiendo, la verdad. De todos modos, la refrigeración pasiva funciona bien en otro tipo de tarjetas, pero vale, claro, en esta... Es a lo que me refiero. Hay que ver. Este nuevo modelo va a entrar en una línea a la que han decidido llamar SCS3, la propia Power Color. Y estará basada en el núcleo Bars Pro de 40 nanómetros, por lo que contará con 960 shaders, un bus de 250 bits y 1 giga de memoria GDDR5. De momento no hay ni información sobre precio ni disponibilidad. Recordemos que no está de todo probada todavía y que por lo tanto pues puede tardar un poquito en llegar. De todos modos, ya os digo, si han lanzado imágenes y han anunciado esto, es que ya lo tienen casi todo pensado y va a salir. Y bueno, aquí entra el asunto de la refrigeración. Yo pensaba que esto era interesante, lo de refrigeración pasiva en tarjetas, digamos, de lo que vendría a ser gama media de ahora en adelante. Recordemos que estas tarjetas, para que os hagáis una idea, pueden mover la mayoría de videojuegos actuales. La mayoría no, todos los videojuegos actuales lo pueden mover perfectamente. Entonces, claro, ¿realmente funcionará una tarjeta de estas características con refrigeración pasiva? Funcionar, sí, lo que pasa que cuánto funciona es el problema. O sea, está claro que la vida útil yo creo que no será la misma. Bueno, estoy seguro de que no será la misma, por muy bien que lo hagas. Para mí es el peor tipo de refrigeración que le puedes poner a una tarjeta gráfica. Y lo que está claro es que el propio diseño tiene que ser increíble. Tiene que ser increíble básicamente por la complejidad que tiene hacer una tarjeta de estas características y que no se queme. Mira, para mí sería lo mismo a construir un rascacielos sobre una base de arena. Exactamente igual. O sea, algún día llegarán que se vaya al carajo la gráfica. Se vaya al carajo o se caliente tanto que sufre algún daño interno. Y por supuesto yo creo que el rendimiento al final decaerá, estoy seguro. O sea, cuando lleves igual una hora jugando, dos o tres o las que sea, es que al final se va a notar, seguro, seguro. El asunto es que, como bien dice David, y para los que no estéis muy puestos en hardware, normalmente las tarjetas gráficas cuando se someten a una temperatura demasiado elevada empiezan a tener deficiencias en su funcionamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, van más lentas, empezamos a ver algunos errores gráficos y pasa también en las consolas. Sí. De hecho, mismamente con Xbox 360, con el famoso problema de las luces rojas, antes de romperse definitivamente, empieza a dar problemas. Esto se debe pues a que el calor extremo hace que algún pin se desconecte o por el estilo se deforme. Sí, no, las mismas soldaduras, claro. Al tener tanto calor... Yo pueden... también estoy hablando que en condiciones de funcionamiento habitual, es decir, no estoy hablando tampoco de temperaturas extremas, a mayor temperatura, peor rendimiento. Claro. Normalmente es así. Entonces, bueno, si queréis, ya os digo, si estáis interesados en esta tarjeta, por curiosidad... Pues bien, pero nunca compréis un tipo de tarjeta de esta gama, digamos con refrigeración pasiva, porque si lo queréis para que dé un rendimiento bastante bueno, no lo vais a conseguir. Y si lo hacéis, que vuestro PC tenga una refrigeración de serie muy buena, porque aunque no es que ayude a 100%, es algo que también va a motivar que no pete antes de tiempo, pienso yo. Por el momento, y bueno, ya informo para finalizar, las refrigeraciones, como hemos comentado en un programa dedicado a esto en Crossover, las refrigeraciones más eficientes para PC, bueno, para hardware en general, son la refrigeración líquida, que recordemos que ya por bombas y por, digamos, tuberías de agua, la refrigeración por aire, que es la más habitual y dentro de estas que voy a comentar sería la más deficiente, y la refrigeración extrema, que sería ya por nitrógeno líquido o por aceite para ordenador. Bueno, iba a decir una cosa. El programa especial que hicimos en el Camp Red, ¿os acordáis? Sí. Comentamos esto. Fue ese. Sí, efectivamente. Pues si tenéis curiosidad por escucharlo. Efectivamente, si queréis saber más de la refrigeración, pues os remitimos ese programa. Y nada más por mi parte, hasta aquí Mundo Hardware. Y espero que hayáis disfrutado un mes más con las últimas novedades del mundillo. Bueno, pues irte ya, Víctor. Hasta luego. Bueno, Alex, antes de pasar a cine, ¿qué nos tienes por ahí? Pues vamos a cambiar totalmente de estilo. Pasamos a escuchar a Elmore James con esta música que nos lleva acompañando toda la sección, la segunda parte de la sección de tecnología. Pasamos a escuchar un grupo que ganó las maquetas de Quack en el 2009, un grupo llamado Ortofálico Chisme. Escuchamos su canción Chuck Norris versus Estados Unidos, una canción digna de ser escuchada. Próximamente en Quack FM. 7 de la tarde. Error. Otra. 5 de la mañana. No, hoy no me vale. Otra, venga. Venga, tercer intento. 8 de la mañana. Buenos días. ¡Correcto! A esa hora empieza, que no es poco, de lunes a jueves en Quack FM. Ya estamos de vuelta para hablar de cine, pero antes vamos a recordaros los medios de contacto. Tenéis el foro crossover con dos S cuacfm.foroes.net, teléfono 981-1670-00, extensión 2232, porque te da la risa. Es gracioso lo de las dos S, me recuerda las camisetas. Qué grande. Y vamos a recordaros también unas jornadas de cine que estamos llevando a cabo con colaboración de la asociación Movimiento Xove. Y que si Alex me pone ahí los horarios para que lo recuerde, estará todo perfecto. Lo tengo pluriempleado hoy, la verdad. Bueno, ayer ya se llevó a cabo la primera de ellas. Proyectamos la película Black Dynamite sobre un negro que era el hombre. Y bueno, espera, un negro ario. Sí, algo así. Y bueno, decir que la afluencia fue mayor de la que esperábamos. Lo petamos. Había mujeres en las ventanas enseñando los pechos. Sí, de todo, de todo. Era brutal. Yo estaba de espaldas, no pude verlo. Pero bueno, y justo antes de la proyección, llevamos a cabo un mini programa así para los que no estuvisteis en directo. Se colgará el podcast también. Y nada, decir que quedan dos días de jornadas, que son el sábado 4 de diciembre y el viernes 17 de diciembre también. El primer día, el día 4, no puedo no reírme con esta música, Alex. Coloquio del cine de acción, o sea, será un coloquio sobre la contraposición del cine de acción del Oriente Medio, del Oriente, perdón, o sea, del Asiático contra Occidente. Vamos, hablarán de todas estas cuestiones allí los que estemos por allí. Y si os apuntáis también podéis, o sea, apuntarse no, quiero decir, si venís por allí también podréis hablar sobre esto y preguntar o aclarar cualquier cosa que veáis necesaria. Ese mismo día se proyectará la película Afro Samurai Resurrection, que bueno, podéis ver enlaces a la propia en YouTube y Film Affinity dentro de nuestro foro, del post que estoy leyendo. Y el viernes 17 de diciembre se hablará de... Habrá un torneo de videojuegos, Godzilla Destroy All Monsters Melee, y se proyectará la película Godzilla Final Wars, donde diferentes Godzillas se pelean entre ellos y todo esto. Vamos. A ese programa voy a faltar. ¿Vas a faltar o no? Sí, a ese de Godzilla sí. ¿Por? Porque Godzilla no me interesa mucho, la pero verdad. No lo digas, no entiendo que si no, no va a nadie. Yo soy transparente como el banco ese, honesto. Algo. Bueno, y nada más sobre las jornadas. Para ampliar información podéis pasaros por el post de nuestro foro, pero para los que solo nos escuchéis a través de la radio el podcast, pues os la decimos por aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Me ves raro. Me miras raro, tío, me acojonas. Ahí en cabina mirándome raro, digo, la estoy cagando. Pero hombre, no tienes que mirar para mí, yo soy algo aquí. Pero es que me caes de frente, tío. Venga. Bueno, y si, entonces vamos a seguir con cine, ¿no? Y que Julia nos traiga esas noticias tan maravillosas que nos trae siempre. Bueno, pues vamos a hablar un poco de porno. La película... Esto me mola, solo un poco. Sí, solo un poco. La película Inferno, que va sobre la estrella del porno Linda Lovelace, más conocida como Garganta Profunda, cambia de protagonista. Iba a ser Lindsay Lohan, y de hecho había carteles con su imagen, pero parece que sus adicciones y escándalos han hecho que la cambien por Malin Ackerman, que interpretó a Espectro de Seda en Watchmen, entre otros. Pero escándalos en una película que va a ser de porno, ¿es mejor que mejor? Sí. Dice Lancelot que nos olvidamos de decir que él era uno de los ponientes del debate de que va a haber el día... De los ponentes. Ponentes. Él puso ponientes. Es que él las pone. Yo no lo traducí. Cachondas. Basta. Ya está bien. No os aguanto más. Me voy. No, que ahora te toca hacer tu sección. Tú acaba tu sección y luego verte. Bueno, pues acabo la sección y me voy. Que además viene la tuya. Mancillamos hasta el castellano. Además viene la tuya después. Bueno, Wesley Snipes tendrá que ir a la cárcel durante 3 años... por evasión de impuestos. Estaba en libertad bajo fianza porque el abogado había alegado irregularidades en el juicio, pero ha sido revocada por un juez de Florida y también le han negado la celebración de un nuevo juicio. A mí me cae bien Wesley Snipes, o sea, pues siempre veo sus películas, la verdad. No me cae bien porque no sé cómo es en persona, pero... Ya voy a decir yo, si le invitabas a tomar café de vez en cuando, o así, para que te cayera bien. Pero bueno, esto puede ser una buena noticia para los que nos temíamos algo de Blade, mayores de lo que ya hay. Pero es que Wesley Snipes tiene problemas con la justicia o con Hacienda, mejor dicho, desde 2005, ¿eh? Qué cabroncete, sí, el tipo. Son los, los mismos. Lo que pasa es que el abogado había alegado que le prejuzgaron y que el jurado le había condenado injustamente y tal. Entonces le pusieron en libertad bajo fianza mientras lo averiguaban, pero tenía 3 condenas de 3 años cada uno. Y además, Julia, si mal no recuerdo, durante 2 o 3 años se fue a Estados Unidos para evitar la condena. Eso no lo sabía. Al igual que Roman Polanski, por el tema este que ya tiene mucho tiempo, pues sí, se fue a Estados Unidos durante bastante tiempo. No, yo iba a preguntar algo que seguramente no podráis aclararme, y es que si realmente va a tener que ingresar en prisión. Creo, o sea, que sí. Sí, creo que tiene que presentarse a una oficina de la policía, pero de aquí a que lo haga. Porque... Sí, bueno, es que aquí si el delito, o sea, si te condenan a menos de 2 años y es tu primer delito, eran, sí, son 3 condenas de 3 años cada, sí, una. Bueno. Creo que solo tiene que cumplir 3, con una de ellas. No lo sé. Sí, bueno, pero como es, o sea, decía que no ibais poder contestarme porque la legislación de Estados Unidos tampoco es que la conozcamos, claro. Vale, perfecto. Bueno, van a comenzar de nuevo con la franquicia de Buffy Cazavampiros sin Joss Whedon, que ha oído que se está preparando sin contar con él y no le ha sentado muy bien. Y os traigo palabras literales de este buen hombre. Es triste, un triste reflejo de nuestros tiempos en el que la gente se debe alimentar de las carcasas de las amadas historias de su juventud solo porque no pueden pensar en una idea original, como lo que he hecho con la película Los Vengadores, que se basa en una idea que he creado por mí mismo. Yo de Buffy poco puedo aportar. No he visto un episodio en mi vida. Ni falta, ¿verdad? Que te hace. Y por lo que habla la gente me alegro, pero... O sea, no sé. Yo he visto uno. Fue suficiente. Yo me hice un poquillo fan de Buffy. Un poquito solo, ¿eh? Acabas de perder, mira, te respeto que te tenía, ¿viste? Sí. Acabas de perder un 70%. Pero como era sobradísimo, da igual, me sigue respetando. Sí. Alex del foro dice, Kili que acaba de conectarse, Buffy caca. A ver, es una mierda de serie, evidentemente, ¿vale? Pero entretiene a veces. Acabas de recuperar... Sí. Hombre, yo aclarar que yo no la vi... Exactamente, no sé por qué, porque con la edad que me pilló la Buffy, seguramente acabara viéndola entera si hubiera empezado. Porque es una serie que de medias de los 90 o algo así, ¿no? Seguramente, no sé, no sé. Yo no la vi, no sé por qué. Salió. Vale, es una mierda. Porque no veo todas las series que existen, evidentemente. Sería tú, por eso. Ni tú ni nadie, Antonio. Bueno, Julia, puedes continuar después de que divaguemos. Vale, está confirmado que Mark Wahlberg va a ser Nathan Drake en la película de Uncharted. Sí. Y además ha declarado sobre David Russell, el director, que la idea que tiene en mente es una locura y que tiene muchísimas ganas de empezar a rodar. Pero sin embargo, no tiene músculos faciales, es que yo no entiendo esto. Es un actor mediocre, pero además no poder, la verdad. Nathan Drake tampoco los tiene. Pues no tiene más, eso que es un ser virtual. Bueno, yo iba a decir que sobre esta noticia leí que lo que hablabas de que podrían estar Al Pacino, Dios, Robert De Niro y Joe Pesci, que iban a hacer de padre y posiblemente el abuelo de Nathan Drake. No, o sea, abuelo. Tío. Robert De Niro va a ser el padre y Joe Pesci va a ser el tío. Ok. Eso ya me parece brutal. Ya no tiene nada que ver con nada de lo que se vio en los Uncharted. O sea. De todos modos, yo no veo a Mark Wahlberg como Nathan Drake. Básicamente porque yo nunca vi a Mark Wahlberg hacer un papel que fuera de típico tío carismático, que se ríe, claro, que hace bromas. Tío chuletas. La serie de Castle, el protagonista de la serie de Castle es el idóneo, a mi juicio. Nathan Fillion. Ese tío es la leche. Pero es que Mark Wahlberg, vale, es un guaperas, tiene abdominales por todas partes, pero es que no tiene el carisma para interpretar a Nathan Drake. Yo lo siento mucho, pero es así. Que por cierto, una cosa, hablando de parecidos razonables, este es un off-topic total, ¿cómo se parece el tío de Mother Family a G-Man de Half-Life? ¿Ah, sí? Se parece muchísimo, macho. Es idéntico. Voy a mirar un jojo. Bueno, continuemos con las cosas nuevas. Estaba pensando en cuál contar ahora. Antes de que sigas, mientras lo piensas. Mira, casi mejor. Tenemos un comentario de Noctarius que dice, sí, Lancelot sirve todas las series que existen. Es verdad, es verdad. Y luego tenemos otro de Exodus que dice, yo veía la serie de Buffy en su tiempo con amigos para echarnos unas risas hasta que nos dimos cuenta de que tenía historia. Mala, sí, pero la tenía. Sí. Bueno, Julia, puedes seguir. Stephen... ¿Y tenemos otro más antes? Pues no, ahora te fastidias. Ahora te fastidias. Es del jefe, yo no digo pues nada. Pues entonces lo ves después. Stephen King ha sacado su lista de películas más brillantes del año, como hace todos los años, según parece. En primer lugar pone Déjame Entrar, que considera la mejor película de terror de la década. Continúa con The Town, Cierra de Ladrones, de Ben Affleck y Origen. Y luego por este orden van La Red Social, Ladrones, Kikas. Eso ha sido una cagada de Alex. No, es que mencionaste Kikas y quiero hacer un efecto sonoro porque sí, era una buena película ya. Y tal. Splice, Experimento Mortal, Monsters, Jackass 3D y Green Zone. ¿Jackass 3D? Sí. Stephen King es mi ídolo, pero esto... Raro. Déjame entrar, espero que se refiera a la versión original, no al remake. Eso no lo decía la noticia. ¿Viste el remake? ¿Viste el remake? Sí. ¿Ves? Tina sin saber. No, como tú. Ya, pues yo tengo mi propia sección para poder criticar sin saber. Eso está bien, ¿no? La victoria también la tienes, ¿verdad? Sí. Lee el comentario del jefe, anda. Ah, el comentario del jefe, ya me olvidaba. Dice Lancelor, Mark Wahlberg dijo que la película que hizo de indecente le parece mala. ¿El qué? El incidente. El indecente, el incidente, bien, eso es lo mismo. Sí, el poniente. Ya tiempo también. Sin hacer una así, ¿eh? Oye, Alex, tienes dislexia. A veces, depende del día. Los días impares, sí. Los domingos siempre. Y dice Kiri, dice Kiri, está claro que ese papel le queda como anillo al dedo a Nicolas Cage. Después dice que es broma, pero yo no me creo que sea broma. Nicolas Cage de Nathan Drake. No. Bueno, sí. Más comentarios. No es por interrumpirte, Julia, o sí. Dice Avengers 87, después de lo de Max Payne, ¿le dan otro papel en una peli basada en videojuegos? No. Y Exodus dice, por el sonido de fondo juraría que estáis emitiendo desde el Corte Inglés. Vale. En fin. A lo mejor no leo más comentarios de alguien. Bueno, John Travolta se ha cansado de que le llamen homosexual y ha plantado una querella al sitio web Gawker.com. Un hombre llamado Robert Randolph aseguraba haber visto a Travolta mantener relaciones con otros hombres durante 15 años y había amenazado con publicar un libro contándolo todo. El abogado de Travolta ha enviado una carta de 5 páginas a los dueños de la página web acusándoles, entre otras cosas, de difamación, dado que fue ahí donde empezaron todos los rumores. Joder, pero me parece algo, no sé. O sea, el tío había dicho que en ese libro iba a aparecer Travolta. No, a ver, el libro sería algo así como la historia de yo siendo testigo de las escenas sexuales de Travolta con otros tíos, cuando Travolta es un tío que se declara heterosexual y está casado y ha pasado una muy mala temporada últimamente. Sí, murió su hijo hace relativamente poco. Sí, bueno, ya debe hacer más de un año. Sí, de hecho dice que lo hace ahora porque suponemos que estará un poquito mejor como estaba antes. Mm. Está en su total derecho de denunciarlo y me parece muy bien que lo haga. Está claro. Sí, o sea, sí. Está... Yo no sé si es homosexual, no, tampoco me importa, pero... Si en caso de ser lo que lo diga él, no que lo digan los demás. En fin. Andy Harris, productor de The Queen, entre otras, ha dicho que va a realizar una película sobre Another Brick in the Wall, tema de Pink Floyd. No va a ser una revisión de The Wall, de Alan Parker, sino que será una biografía de los estudiantes que aparecen en la canción y su profesor de música. Una especie de mezcla entre el Club de los Poetas Muertos y School of Rock. Bueno. Esperemos que no la doble Dani Martín. O Santiago Segura. Pues es posible que sí, pero bueno. The Dark Knight Rises será la última película en la que Christian Bale sea Batman. No sabemos mucho más, pero esto podría ser decisión del propio Christopher Nolan, y es que Bale ha confirmado lo siguiente. Lo que ocurre es que esta será, muy probablemente, y a menos que Chris cambie de opinión, la última vez que daré vida a Batman. Tío, yo dejaría que mi novia tuviese relaciones sexuales con Christian Bale. Lo admiro a ese tío. En serio, es mi... Para dolor. Que siguiera haciendo películas de Batman, dices. O lo dejarías, no, aunque general, no haga nada general, más. Ya. Tío, entre Christian Bale y Daniel Craig, me da igual. O sea, le dejo. En serio. Admiro a sus tíos. Me estás sorprendiendo. Sí, es verdad. Confieso. Y bueno, vamos con el último titular de la semana. Nacho miras, ¿no? Cerdá adaptará al cine el cómic Yo Soy Legión de John Cassaday y Fabián Mauri. Yo Soy Legión, no lo conozco. ¿Otra adaptación? ¿No sabes lo que es lo de Yo Soy Legión? No. Es un extracto de la Biblia. Se supone que Legión es el demonio. No, pero no va de eso. ¿No va de eso? No, este cómic va de... Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, allá por el 45, y va de una niña que tiene poderes, que está con uno de los bandos. Realmente no sé mucho más, que yo no lo he leído. voy a leer un comentario de Kili. Quiero avisar de que es independiente del programa, pues no vaya a ser que nos ganemos una demanda. Dice, Travolta tiene que ser gay porque pasaba de Halle Berry en Operation Swordfish. Por amor de Dios, Operación Swordfish. Swordfish. Operation Swordfish no vale. No. Operation Flashpoint, te puedo dar un de pica ahí. Casi. Bueno, Julia. No. Más comentarios. Loftarius, pese a que me gusta mucho la adaptación de Batman, creo que Bruce Wayne interpretado por Christian Bale es algo plano. Es que Batman en sí es plano. Hay alguien que lo aprueba ahí, pero no sabemos quién. Bueno, Alex, ¿qué? Nada, bueno, creo que o sigues haciendo tu trabajo o te echo, tío. Bueno, los tallos dice Operations Warfish. vale. Y Exodus, es curioso, hace una semana leí esa noticia de Christian Bale y resultó ser una trola. Uy, están cuestionando tus fuentes. No, a ver, yo no he dicho que sea noticia y tampoco he dicho que... que sea... No, y tampoco he dicho que sea así. Yo lo que he dicho... Espérate que voy a coger otra vez mis papeles. Es que... podría ser la última película en que Christian Bale sea Batman. Bueno, a ver, realmente he dicho que será, pero me he equivocado. Porque realmente lo que no quería decir eso, quería decir que podría ser. Porque ni siquiera Nolan lo ha dicho. Lo ha dicho él. Y lo ha dejado caer. Quedó todo claro, Julio. Sí, o sea, a ver, yo lo agradezco que me corrijáis, pues, tío. Por mí, tío, como los Call of Duty. Una peli de Batman cada año, en serio. Yo iría una vez al mes. O sea, si puede ser mensual, mejor que anual, también, tío. David. Con un fotograma metido a la mesa. Secuelas, ¿no? Son las falsas. Secuelas, tío. Me encantan las secuelas. Los números dirigen nuestra vida. Desde aquí pedimos una serie de Batman, dirigida por Nolan y que sea Christian Bale. Yo sería Batman si hace falta. Bueno, pues hasta aquí las noticias de cine, ¿sí? Ahora hay que pasar a las secciones obligadas, como decíamos, y nosotros nos vamos, os dejamos con Alex. Hasta el domingo que viene. La cartelera. Hola. Es Cristina Tárraga. Bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Empezamos hoy con una película española, 3 metros sobre el cielo. Una película dirigida por Fernando González Molina, cuya anterior obra es Fuga de cerebros. Dios. ¿Vas a seguir hablando de la película? Creo que puedes cortar ahí, Alex. Creo que sí, pero es que hoy vienen pocas películas y tengo que rellenar. Es como encima en el reparto y reparto de Fuga de Cerebros. Sí, Mario Casas, María Valverde. Mario Casas estaba en Fuga de Cerebros, ¿no? Sí. Pues eso, algo para nada recomendable. Y la sinopsis va de es un romance para adolescentes. Ella es de clase alta, él es un chico rebelde. Es una especie de Romeo y Julieta, pero a la española y moderna. A la mierda. Apasionante. Anda, un Fuga de Cerebros que no es en Oxford, va a ser. Sí. Algo así. Seguimos con una película americana, una nueva entrega de una saga ya más que conocida, Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. El director es Michael Apted, que hizo por ejemplo El Mundo Nunca Suficiente o la serie esta de televisión Roma, que es una serie bastante digna. Y en el reparto están los míticos de la saga, me imagino, porque ni siquiera lo comprobé. ¿Qué tal? Sí, el León creo que es el mismo. Y todo. Tienes que decirlo, ¿no? Joder. La sinopsis es la tercera entrega de la saga. Yo no vi ninguna de las anteriores. Solo es la tercera. Al parecer sí, yo pensé que íbamos 6 o 7 ya. Va bastante lento, ¿no? O sea, son 7 libros, ¿no? Los de Narnia. Ni lo sé, ni me interesa la verdad, Narnia. Bueno, a mí la primera me ha gustado. La segunda no la vi. Yo no vi ninguna, así que... Nada más que decir de esto. Ahora llegamos a Megamind. Una película americana la animación dirigida por Tom McGrath, que hizo Madagascar 1 y 2, con lo cual ya tiene un cierto crédito. Cuenta la historia del supervillano más brillante que el mundo ha conocido y que menos éxito tiene, ya que su némesis es un héroe llamado Metro Man, que siempre chafa sus planes, ¿no? Pero un día Mega Man se sobra a sí mismo y se lo carga al superhéroe. Y entonces se encuentra con que ya no tiene motivos para hacer el mal, ¿sabes? No tiene su némesis, le falta una parte de sí mismo. Ostras, yo pensé que esta película la estaba haciendo Pixar. Me refiero al argumento este. Es bastante buena esta película. De hecho, yo vi el trailer y me pareció bastante interesante. Y lo que hace el Mega Man, que se queda sin motivos para vivir, es inventarse él mismo, crear un nuevo superhéroe, que le llama Titán. ¿Qué pasa? Que a su nueva creación le divierte más hacer el mal que el bien, se lo pasa mejor. Entonces él se convierte en bueno. Entonces él a la fuerza va a tener que encargarse de pararle los pies, porque si no se le chafa también el plan, que él es el super malote de la ciudad. No puede ser que Titán le supere su propia creación. A mí el argumento me convence. Se nota, le ha hecho compasión, ¿vale? Sí, sí, sí. Y si están los pingüinos de Madagascar, ya... Sold. Sí. Ay, ¿qué he dicho? Seguimos con Happy Thank You More Please. ¿Qué pasa? Hay que leerlo en morse. No. Ah, vale. Lo más destacable de esta película es que es la primera película de Josh Radnor, más conocido como Ted Mosby. Bah. No hay aplausos, no hay nada. No. Joder, macho. En el reparto está Kate Mara, Malin Ackerman y el propio Josh Radnor, entre otros. Y es la historia de seis jóvenes neoyorquinos que buscan el significado de amar. Julia puede decirnos más de ella, porque me parece que la ha visto. No la he visto. Pues la tenías votada en Film Affinity. La tengo votada en Film Affinity. Yo juraría que sí, pero... Pues vaya, tengo un compañero que la ha visto y me ha dicho que... Bueno, tiene votada con un 7 y me ha dicho que es bastante, bastante buena. Así que... Pues no la vi. Lo que vi fue el tráiler, que lo colgué hace tiempo en el foro. Estaba por ahí. Hombre, lo que me sorprende a mí, Alex, es que te quedes en blanco cuando no decimos nada sobre el director. O sea... ¿qué pasa? No sé, que sea Ted Mosby en Cómo conocí vuestra madre no significa nada. Dije que fuera que era el hecho más destacable de la película, no dije que el director fuera malo o bueno. Y me equivoqué yo, no eras tú la que había votado la película, es una compañera, una amiga mía, que la tiene votada con un 8. Janis Lin. Sí. Ah, es que me suena un montón. Janis Lin, es Janis Joplin. Ya, no, a ver, me suena un montón ese nick. Continúo, que ya estamos, estoy divagando. Continúo con la película mexicana, Beautiful, una película dirigida por Iñárritu. Más conocido qué por... Genio, qué genio, sí. Exactamente. Babel, 21 gramos, Amores perros, todas grabadas con el mismo estilo, pero todas peliculazas. Un genio. En el reparto cuenta con Javier Bardem y la crítica alaba su actuación. Dicen que es la hostia. La película cuenta la historia de Uxbal y voy a leer lo que pone Phil Affinity porque es bastante críptico. Padre abnegado. Hijo desamparado, intermediario de la sombra, próximo a los desapercibidos, atraído por los fantasmas, sensible a los espíritus, sobreviviente en el corazón de una Barcelona invisible, sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz, proteger a sus hijos, salvarse a sí mismo. Di, ¿en serio? Va. Vaya mierda de sinopsis. Es que con esto no sacas nada. ¿Qué carajo es eso? Lo único de la película destacable es que la crítica alaba a Bardem. Para los que no entendisteis, lo de próximo a los desapercibidos era desaparecidos. Ah, es solo gracias, decir Antonio. Eso. ¿Por qué me corriges? Tío, déjame interpretar a mí. Si vas a leer algo, léelo bien. Déjame joder. Interpretar las cosas a mí. Yo no leo, yo interpreto. Desapercibido de sanción, ¿no? Pues interpretas mal, Alex. Y la última película de hoy, y por tanto la que considero más importante de esta semana... Nets, no educados y delincuentes, una película británica dirigida por Peter Mullan, que es su cuarta película, y protagonizada por Conor McCarron, Gert Forrest, que son nuevos, es su primera película de todos ellos. Ya, tío, pero es ese, que ese apellido es buenísimo. ¿Cuál? McCarron. Es que es McCarron, genial. Tío, es buenísimo. Conor McCarron. McCarron de cono, tío. A ver, un poco de seriedad. 2010, este año ganaron la Concha de Oro por el mejor. Bueno, ganaron la Concha de Oro en San Sebastián y aparte el premio al mejor actor por Conor McCarron. Es un drama sobre chavales. Y voy a leer también lo de Film Affinity. En Glasgow, en el 1973, John McGill está a punto de empezar la secundaria. Es un chico inteligente, sensible y con ganas de aprender, pero nada parece favorecerle. Su familia es muy pobre y su padre, al que odia, un borracho y un bruto. Los profesores están en su contra desde el principio y le castigan por los pecados de su hermano mayor, Benny. Los Nets, no educados y delincuentes, chicos malos, armados y chulos, drogas baratas, glam rock, sexo, violencia y camadería, monstruos y héroes locales. La reputación de Benny protege a su hermano. Con este tipo de sinopsis, ¿quién coño entiende nada? Parece un relato de nuestra vida, Antonio. No sé, la película tiene una crítica de Luis Martínez del Mundo que dice: la cinta se ofrece descarnada y brutal en tierra de nadie. Todo en ella es exageración y sangre. Y es una crítica que me recuerda a otra película británica que es This is England. Y solo por ello... Basada en This is Sparta, ¿no? ¡Qué chiste más malo! Sí. No he dicho, una película que para mí... es la buena de la semana. ¿Queréis aportar algo más? No. Os parece una semana buena, ¿no? Iñárritu. Sí, pero ya habías hablado de Beautiful en alguna otra cartelera, yo creo. Creo que no, No. Solo que. Me acordaría. Vale, perfecto. Normalmente no me acordaría, pero es Iñárritu y es un director al que más o menos tengo un cierto respeto, entonces. La película española de esta semana es una película buenísima, buenísima, que la vi hace poco y por eso no la traje antes, porque si no hubiera estado de las primeras. Es una película llamada Smoking Room, está dirigida por J.D. Wallowitz o algo así, y Robert Wall. Y en el reparto cuenta con un buen elenco de personajes míticos de las películas españolas. Como, no sé, la verdad es que... Por el nombre no conozco a ninguno, ¿qué queréis que os diga? Pero si los veis en la película, todos os suenan. Antonio de Chen, Juan Diego, Ulises Dumont, Eduard Fernández, Miguel Ángel González. Este sí que es más conocido, creo. Bueno, la película ganó el premio Goya en el 2002, el mejor director Nobel. Y en el 2002 también, el año que salió, ganó en el Festival de Málaga el premio especial del jurado, el mejor actor por Fernández. Bueno, mejor actor por todos. Me parece, por Fernández de Chengorella, sí, la verdad es que los actores lo hacen de manera genial. La película va sobre una empresa a la que acaban de comprar los americanos, y en esta época los americanos tenían unas normas más estrictas sobre el tabaco que los españoles, que es cuando en España empezábamos a echar a la gente, es decir, que empezaron a poner unas ciertas normas sobre el tabaco, pero aún estaban en una fase inicial. Los nuevos dueños de la empresa deciden que los trabajadores tienen que ir a salir a fumar a la calle. Y eso a todo el mundo le parece mal, pero todo el mundo calla y pasa un poco del tema. Menos una persona que decide que va a protestar de forma normal, por firmas, hace una recogida de firmas y todo de manera pacífica y desde luego más o menos de la forma normal de protestar. Pues a los nuevos dueños no les gusta que proteste, le parece una ofensa hacia ellos y vamos, se monta un pifostio. Y todo esto nos lo cuenta la película, una película grabada en cámara, con cámara en mano, y que en la base de diálogos entre todos son diálogos entre trabajadores de la empresa. Y es una película extraña porque aparte ya de la cámara, de la forma de grabarse, es una película que tienes que ir captando cosas de una conversación o cosas de otra conversación para ir dándote cuenta. ¿Tú la has visto? Yo no. Pues os la recomiendo, pero esta de verdad. Esta sí que es película... Vale, las anteriores eran de mentira, tío. No, yo recomiendo películas que me gustan a mí. Esta os aseguro que os va a gustar a todos. Voy a leer una crítica o dos. Dice Carlos Bollero, qué mítico... una película necesaria, insólita, inteligente, desesperada. La cámara te marea, pero consigue transmitirte el desasosiego que pretenden sus creadores. Dime. Por cierto, Alex, ¿entonces tú consideras que esto es un antecedente a lo que en su día fue Rec? O sea, por la forma de grabar, ¿o no? ¿O incluso por la forma de contar la historia? No tiene nada que ver. Esto, es decir, esto no está grabado como si fuera algo... Es decir, la cámara está, pero no se ve, no interactúa con ella ni nada por estilo y está... Es como una película normal en cuanto a eso, pero simplemente que la cámara está todo el rato de un lado para otro. Vale, y hay cambios rápidos de plano, y empieza la película y hay un diálogo. Y cuando acaba el diálogo, inmediatamente, sin ningún cambio, sin ninguna pausa, sin ningún... Pasan a otro. Tal, otro diálogo, pero al momento. Uh-huh. Y así durante toda la película. Y es una película de hora y media, exactamente, de 117 minutos. Se pasa bastante de la hora y media. Uh-huh. Y te pasa volando el tiempo en esta película. Me parece brutal. O sea, que la gente cuando le gustan las pelis con mucho diálogo, es mejor que pasen de ella, ¿no? Sí, la gente que quiera efectos especiales o algo así, es una película de bajísimo presupuesto. Uh-huh. Es decir, es una oficina... Al final hacen unos efectos especiales que dan risa, porque no deberían haber, bajo mi punto de vista, no deberían haberlo incluido. Y lo mejor de esta película es que realmente te está contando una historia que te la crees, que crees que puede haber pasado, que puede pasar de verdad. Y es una historia que te deja. Es lo mítico de que protestas y aunque estés protestando bien, te miran mal. Como cuando en la facultad hay un profesor que está haciendo algo mal, nadie le dice nada, porque el que le diga algo, ese va a quedar fichado. Uh-huh. Y es una historia de esto, pero más llevado a la vida real y un poco, a lo mejor exagerado o no, dependiendo. Es una relación entre opresores y oprimidos. No, porque todos somos oprimidos realmente. En la cinta nos muestra cómo todos estamos con miedo a protestar, porque nos van a joder por algún lado, solamente por protestar. En serio, una película muy, muy, muy recomendable. Y de hecho es lo que digo, que si lo hubiera visto antes, lo hubiera recomendado mucho, mucho antes. Ya me están echando de mi tiempo porque me estoy pasando, la verdad. Es que con eso de todos somos oprimidos te has lucido por hoy ya. Es que es muy mística esa frase, ¿no? Ya llega. Sí, ya. Ya mejor que nos pongas la música y lo que quieras. Bueno, finaliza, yo no te he hecho así. No, ya he finalizado, ya he dicho lo que tenía que decir y ahora os voy a dejar una canción llamada, bueno, una canción archiconocida también llamada Zombie de los Cranberries y me imagino que os gustará, la verdad. cine y televisión. Antes de continuar, voy a leer un par de comentarios. Nos han mandado muchos, pero ya han pasado bastante para atrás los temas. Entonces voy a leer uno de Lancelot que dice: se lleva demasiado últimamente grabar con cámara en mano. Esta película es del 2002, así que se llevará últimamente, pero esta no es de últimamente. Y Exodus dice: todo el que conozca la sección de cartelera sabe que la última película es de verdad, el resto son de prueba. Tampoco es así, pero esta película sé que os va a gustar a todos los que queráis verla, porque es alucinante. Alex, no es por joderte, pero yo creo que a la última no se refiere a la española, sino a la última que presentas como cartelera. Sección cartelera. Ah, sí, sí, leí mal. Para variar. Bueno, igual se refiere a la película española, pero... No. Sería raro. My mistake. Pues sí, la verdad es que la última es de verdad. Estos son de mierda todo. Pero tengo que hablar de algo más que una película, ¿no? Porque si no... Your mistake. ¿Fuiste a clases de inglés? No, en serio, está bien. Sí, sí, está guay. Está bien. Pero yo sé hablar inglés. Sí, se nota. Lo que pasa es que no sé pronunciar inglés. Entonces no sabes hablar inglés. ¿Quieres hablar o no quieres hablar tú? Yo sí, por supuesto. Si no, nos quedamos en 20 minutos de programa, como te corto el micro. No es culpa mía. Usa el mío. Bueno, acabaste ya. Sí, ah, sí, vale, más comentarios. Pensé que ibas a leer el otro. Para una vez que te... Que... Ah, la gran canción, Alex. Ya sé que es una gran canción. Yo siempre pongo grandes canciones. No sé. Yo solo pongo grandes canciones. Otra cosa que vosotros consideréis que no son así. Grandes canciones o grandes canciones de... Bueno, eso. Julio, esta es irascible. Mucho. Vale. Bueno, pues antes de que hables de la película, vamos a recordar que todos aquellos que hayan visto Las Colinas Tienen Ojos y quieran aportar algo sobre ella, pueden hacerlo en el hilo del programa, en crossoverfm.forex.net o llamarnos al 981-16700, extensión 2232. Y ya puedes empezar cuando quieras, David, te doy permiso. Pues sí, la verdad es que sí. Tenía duda entre esta peli, El Indecente, la que nos anunció antes Alex, la película. El Indecente. El Indecente. Más bien El Incidente. Oye, en fin. Es mejor título del Indecente que El Incidente, ¿no? Depende si hablamos de... ¿Indecente o Incidente? Aclárate. Más polémico. Sí. Bueno, ya está, venga, se acabó. Bueno, pues sí, Las Colinas Tienen Ojos, que como ya sabéis es un remake de una peli de Wes Craven, también con el mismo nombre, y la verdad creo que por fin... Y es la excepción que hace que la regla se cumple. Un remake supera la peli original y además la supera de largo, lo cual tiene mérito. No sé si vas a decir algo, ¿cuál es? Iba a empezar a rajar ya, pero si quieres espera un rato más. Espera un ratito. Bien, Las Colinas Tienen Ojos, dirigida por Alexander Aja. Es un hombre, director francés, que se ha convertido en mi ídolo particular. Y es que este tío, la belleza plástica que imprime a sus películas es a tener en cuenta, desde luego. Sobre todo en la faceta terror, que es evidentemente su género. Bien, Las Colinas Tienen Ojos es una película de terror con componente gore notable, todo hay que decirlo, y que además es una peli que os puede, no sé, chocar un poco que comentemos esta película, porque las pelis de terror suelen tener una serie de prejuicios en torno a ellas, y yo la verdad es que no lo entiendo, porque es un género tan válido como cualquier otro. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Hay una crítica aquí de Claudia Puch que dice algo así como: nada está bien en este ridículo festín de porquerías de terror. Bueno, como veis, es un ejemplo de perjuicio absoluto y supino, y de hecho esta Claudia Puig la odio y me da igual lo que diga, la verdad. Y es del US Today, por cierto, y la verdad es que dentro de su género esta película es una maravilla, y vamos a deciros por qué. Solo te faltó decir la dirección de la tipa, ¿para qué? Si estuviese ahí la diría, sin ningún problema. Pero en fin, te buscaré en Google. Ahí ganándonos enemigos en todos lados. Tengo varios. Bueno, la premisa es muy sencilla. Como cualquier peli de terror, se puede entender muy fácilmente en apenas pocos segundos. Sencillamente una familia que va de viaje, una familia numerosa, por una serie de inconvenientes de índole técnico, pues deciden parar en una zona desértica. Hasta aquí todo normal, pero siempre está el factor exógeno. Es decir, la incidencia de unos mutantes devoradores de carne humana. Es así de sencillo, simplemente. Esta gente es sometida a una especie de tortura psicológica. Al principio pues ven que pasan cosas raras, que hay como si fuese una especie de conspiración para evitar que puedan salir de allí, hasta que al final pues la cosa se va de madre y son atacados brutalmente, literalmente brutalmente, por esta panda de mutantes, ¿no? Que los devoran en vivo, y nosotros somos partícipes de ello. Bien, Las Crónicas Tienen Ojos a mí me ha gustado por dos motivos. Primero, es una película desagradable. Y ojo, no digo desagradable porque sea mala, ni mucho menos. Es desagradable porque consigue que el espectador tenga ese sentimiento de que está viendo algo desagradable y que realmente le encoge el corazón. Yo creo que el cine debe mostrar todo aquello que no queremos ver en la realidad. Debe ser atrevido en ese sentido. Y desde luego, Las Colinas Tienen Ojos muestra escenas muy duras de canibalismo explícito y que además están francamente bien llevadas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una en la cual uno de los protagonistas, el hijo pequeño en este caso, ve un rastro de sangre, lo sigue. La forma de grabar esa escena ya te está dando a entender que va a haber algo muy chungo, muy jodido, algo que va a impactar, y te está preparando, ¿no? Ya se te empieza a helar un poco la sangre. Y cuando llegas al final, descubres a la madre de este chaval que está siendo devorada literalmente por uno de estos mutantes, y de hecho le está arrancando las tripas para comérselas, ¿no? Y lo ves con todo detalle, sin ningún tipo de censura. Eso probablemente, en parte, ese tipo de escenas, esta crítica de cine, pues seguramente por eso pues la ha criticado tan duramente. Pero yo creo que aquí no hay ningún problema. Es decir, es una película hasta cierto punto gore, es una película que además tiene escenas muy duras, donde pues la forma de atacar de estos mutantes es a base pues del canibalismo puro y duro, y creo que debe ser necesario plantear estas escenas a pesar de que sean muy violentas. A mí me gustaría puntualizar un par de cosas. Esta escena, por ejemplo, que comentas, o otras muchas que hay caníbales, bueno, muchas tampoco es una exageración, o sea, sí. Yo creo que son las justas y necesarias para contarte lo que quieren contarte. No lo ves en primer plano, o sea, tú ves la escena, pero no es un primer plano de las tripas ni nada. No os penséis que tampoco es un... Pero quizás es algo gratuito, ¿no? O sea, tú lo ves, pero realmente está, la cámara está a una distancia de unos 4 o 5 metros de esa escena. Que tampoco se recrea demasiado, sí, ¿no? Claro, claro. O sea, tú ves que es crudo, pero joder, por lo menos no te ponen a 10 centímetros pero de las tripas. Realmente, Antonio, yo creo que incluso hacerlo así le da un poco más de mal rollo, porque es como si estuvieses tú ahí. ¿Entiendes? Sí, sí, claro, claro. Pero, ojo. Pero quiero decir que no es el recurso fácil que usan muchas, de te muestran lo desagradable en un primer plano, sí. Que bueno, hay un par de escenas que sí que usa esos primeros planos, sí, para mostrar otras los ataques, sí, pero bueno, justo en esas tipo caníbales pues no recuerdo así ninguna. Pero yo, por ejemplo, Antonio, tengo una pregunta. ¿Tú crees que esta violencia es exagerada en un sentido negativo? O sea, no para la película, no, quiero decir que no es gratuita, no la veo gratuita. Pues eso es lo que me refería yo antes. Y bueno, que comentaste que ellos se detenían, sí, como hacer una parada. Sí. Realmente tiene un accidente provocado por estos seres, digamos. Efectivamente, o sea, bueno, sí. Espera, podemos hacer spoilers. Sí, sí que podemos. Pues efectivamente, era por un accidente. Sí, o sea, cierto, es un cierto accidente provocado por estos seres mutantes, eso digamos. Es, pero vamos. Cuando dijiste lo de detenerse, es que primero se detienen una gasolinera, sí, lo típico, la tipo de gasolinera, sí, sí, sí, de americana. Que bueno, ahí yo creo que es la parte, no sé, más floja de la película. Que porque digamos que el gasolinero, por llamarlo de alguna forma, ayudaba a estos seres sin ser algo de ellos. Sí, sí. Y no sé, ahí me las ayudaba para evitar ser aniquilado, supongo. Sin ser algo de ellos, eso es lo bastante suponer, ¿eh? Realmente no sabes qué relación guarda. De hecho, la película no lo dice en ningún momento qué relación guarda el señor ese con los seres. Y yo creo que hay relación, personalmente. Hombre, los mutantes lo que hacían es quedarse con las posesiones de sus víctimas. Entonces, a lo mejor realmente lo hacían por eso. No, a lo mejor lo hacía solamente para ganar dinero. Darle, te damos esto a cambio de que tú nos ayudes con pero la gente que vaya. Claro, al final de la película hay una escena en la que, bueno, al final no, por la mitad de la película hay, sí, una escena, se puede decir, no. Sí, estamos, sí, no, sí, problema, sí, sí. La escena en la que está. Estamos en crossover, aunque no fuera la película del mes. La escena en la que se vuela la tapa de los sesos, el señor, sí, de la gasolinera. Está. Hay una. Empieza a hablar de los niños, claro, no sé qué. Pero ahí no sé si da a entender que realmente había una relación de parentesco más allá de. Eso es. De lo. Ah, se supone que hubo un incidente de índole nuclear y, sí, que esta gente quedó contagiada. Entonces realmente hay una especie de odio por parte de estos mutantes hacia los seres humanos que aún no están deformados, así decirlo. Bueno, yo solo comentar que yo ahí más que nada lo vi como que el hombre sentía compasión por los niños que habían sufrido ese incidente. O sea, como cualquiera de nosotros puede verse afectado por ver a un niño de Chernóbil afectado por la radiación o cualquier cosa de estas. Vamos, no sé. Pero bueno. Bueno, eso quizás ya sea. Hay interpretaciones, sí, personales, sí, claro. Y bueno, y la otra parte que me ha encantado, y quizás por esta película me emocionó en su día, es la transformación del padre de esta niña pequeña que va a buscar. No sé si os acordáis. Que, ¿os acordáis que fue capturado? Fue encerrado en una especie de frigorífico lleno de carne y de partes humanas, de hecho. Y este hombre pasa de ser el perseguido al verdugo. Es el mejor personaje de la película. Es el personaje de la película. Y logra infundir miedo incluso a los mutantes. Que eso es lo que más me encantó a mí. De hecho, yo voy a poner dos ejemplos de esa afirmación de que a veces la violencia es necesaria y es el único recurso. Perros de paja, una película protagonizada por Dustin Hoffman, no sé si la habéis visto, donde es casi una apología a la violencia. Me encanta esa película, es una película francamente buena, ¿eh? Francamente, una persona culta que siempre emplea la diplomacia, pero que al final tiene que recurrir a la violencia y es un ser maquiavélico. Grandísima película. Y 28 días después, ¿os acordáis de la escena del final? Bueno, también vamos a spoilearla, por cierto. Sí. La escena del final. Total, o sea, da igual, qué pasa. Ya estamos en plena forma. Esta película al final, cuando el protagonista ataca al militar, completamente desesperado, se tira encima de él y le hunde los ojos en la cara. ¿Os acordáis de esa escena? Sí, no me acuerdo de la escena. Sí, que está allí su supuesta novia en ese momento y realmente no sabe diferenciar si su novio es él, o sea, si sigue siendo humano o si es un zombie. ¿No? Sí. Es decir, es como si nos dijesen, la violencia es universal, tanto si eres un animal como un ser humano. Me parece brutal ese momento. Y desde luego, la película que nos ocupa, al final, es también, es decir, la transformación de ese hombre, que era un padre de familia normal y corriente, pero que por buscar a su hija hace lo que sea y se transforma. Y está al mismo nivel que los mutantes, incluso con más sarna, diría yo. Bueno, es que... más que normal y corriente, era un calzonazo. Exactamente. Ay, no, era una persona que nunca se había enfrentado a cosas de este tipo, es decir, a nada en la vida. Llevaba sus móviles, llevaba sus movidas, era una buena persona. Un miyashoya. No se habría enfrentado ni a su suegro, tío. No, era un calzonazo. Es que el suegro me da hola. Joder, el cual suegro es un señor suegro, ¿eh? Era suegro que antes de tirarse le daba una pistola al chaval y decía, tú, quédate a vigilar a las mujeres. Y se pillaba ahí con un pistolón, ¿sabes? A una vuelta. Es verdad. Pero era un señor suegro. Pues eso, este hombre hacha en mano, imparte justicia y hace lo que sea por encontrar a su hija. A mí me encantó ese momento y la verdad es que yo, no sé, es un poco el contrapunto a la película, ¿no? Ves como en la primera parte están jodiendo literalmente a los seres normales, a los humanos normales, los están devorando literalmente. Y la segunda parte no, ya no. Ya es el contrapunto y los mutantes son los que sufren y los que están en el otro lado de la balanza. Es que yo, de hecho, después de lo que hablas, de las dos partes, después del ataque a la caravana, le dije a Alex, yo no sé qué más me va a contar esta película, sí. Porque aunque era la mitad, sí, acaban de hacer un ataque, desmembrarlos a todos, como quien dice, ¿qué más pueden contarme? No se me ocurría nada más, solo se me ocurría... Estos van a acabar jodidos. Sí. Estos acaban 10 minutos y ya están. No, exacto, pueden hacer nada. Bueno, al final acaba jodido todo Dios. Sí, así que, en fin. Y bueno, lo único que quizás esta película no me ha gustado y creo que es un añadido que sobra, porque realmente sobra, creo que si un poco quieren humanizar a los mutantes, es esta niña mutante que de alguna manera conserva su humanidad y quiere proteger al bebé en este caso, ¿no? Es decir, no, ella no comparte ese sentimiento voraz de sus familiares y quiere ayudar a personas que no merecen recibir ese maltrato. Además, parece exobrante completamente. Lo curioso de la niña es que es la menos mutante de todos. Curiosamente, sí. Curiosamente, la genética es muy caprichosa. Sí, sí, es que es curioso. Sí, sí. Sí, pero bueno, dentro del poblado había otros dos niños que... Realmente, cuando hay una escena en la que ven al padre del que hablábamos, sí, y no sé, parecen inocentes también. De hecho, le dicen, ¿quieres jugar con nosotros? Sí. Y, no sé, parece que los niños, bueno, han conservado, claro, esa inocencia de no hacer el mal. Son niños también, evidentemente. Claro. A ver, que a mí tampoco me ha gustado ese personaje, pero dentro de lo que cabe, yo creo que simboliza que de niños... somos inocentes y no conocen la maldad los niños, o sea, no sé. Incluso a pesar de tener esas deformaciones, ellos siguen siendo inocentes y no... Sí, no guardan rencor a la exactamente, gente. Exactamente. Y bueno, les puedes rajar ahora si quieres de la película. Que te no, yo puedo decir mi opinión ahora. Yo considero que esa película a nivel visual es una pasada. A mí me parece que el director la rodó de puta madre. Sí. Y desde luego, yo estaba viéndola y decía que como que eran dos mundos diferentes, el nivel visual y el nivel dramático. A mí la película en sí, la historia me parece bastante mala, las actuaciones son muy irregulares, el padre de la niña me parece brutal, sí, y el resto, va, alguno pasable, otro un poco mejor. Pero lo que sí que me parece tremendo es el nivel visual de la película. Realmente es importante, o sea, es lo básico de una película de este estilo. Sí, pero es muy, no hay un terror así, no crea mucho terror. No, para nada. No es un terror psicológico, como podrías llamar, es más bien un terror de visual. Visual, impacto, sí. De imágenes y demás, es todo tipo de terror distinto completamente. Más visceral. Y mi valoración iba a decir que bueno, yo iba a aportar más o menos lo mismo y que sobre el tema terror, más bien es lo que comentabas tú, de algo que te produce una sensación desagradable, sí. Y lo logró sobre todo en la escena de la caravana. Sí, la escena de la caravana es francamente me parece brutal. Y nada, comentar que bueno, la segunda parte de la película se convierte más en una película de acción que del género terror, digamos. Exactamente. Vale, está bien, mola, pero sí. Bueno, de esta película hay una segunda parte donde los protagonistas son los militares, unos militares que también quedan más o menos incomunicados. Y está bien, pero no llega al nivel de esta, ni mucho menos. De hecho, el director es distinto y se nota mucho que es otra persona al margen del proyecto. Bueno, ¿damos notas o...? Sí, yo quiero dar notas, es mi pasión en esta vida. Yo le doy un 8. Dentro del género me parece una película fantástica. A mí la verdad, yo hacía mucho que no veía una película de terror, no es un género que me apasione. Esta me ha gustado, o sea, sí, le doy un notable, un 7 o un 8 le daría yo. ¿Alex? Yo creo que le he dado un 6 o algo así, me parece. No estoy completamente seguro. Un 5 le di. Pero podría subir un 6, fácilmente. Me gusta visualmente, no me gusta la historia. Yo es que le doy más nota porque si tengo a David aquí, si no me pega por debajo de la mesa. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. No sé si tenéis algo más que decir, algo más que algún recadito para Alejandro o algo. No, pero... vamos mal de tiempo. Vale, pues perdón a los comentarios que quedamos sin leer del foro, que hay unos cuantos, pero se nos está escapando el tiempo. El único que voy a leer es de Kili, que dice que esta peli la quité a los 20 minutos, es una mierda infecta. Muy mal. Prejuicios. Pues vale. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo domingo a la misma hora y esperemos que con